La Cucharilla, una hora para tomar con el café. No lo olvides. No eres quien para decirme eso. No creo que puedas juzgar cuál es mi especialidad musical. Si quieres que tus alumnos triunfen en tu lugar. Oh, mamá. Nadie debe superarte, hija mía. No, mamá. Procura no equivocarte. Erika. No te preocupes, mamá. Forzosamente el tiempo que se indica, y tampoco se indica forzosamente el tiempo que ha de durar. Y dos, y tres, y cuatro. Muy buenos días y bienvenidos a un día más aquí en La Cucharilla. Hoy estoy yo solo, ya sabéis, porque Vicente se suele dormir los lunes después de los exámenes, está un poquito cansado. Bueno, lo que acabáis de escuchar es un trocito de la película La pianista en 2001 de Michael Haneke, un gran director de películas como El tiempo del lobo o Funny Games. Os recomiendo que veáis alguna de sus películas porque son totalmente fuera de lo convencional y seguro que nos dejarán indiferentes. Son películas muy duras. Y el mensaje que deja de fondo suele ser bastante difícil de entender y hace falta ver varias veces las películas para poder entenderlas. Bueno, como he dicho, esta película es del 2001, como director a Michael Haneke y junto a Elfried Jelinek, que fue el autor de la novela en que está basada esta película. Es un drama y bueno, tenemos a actrices como Isabel Hooper, que hace de la profesora de piano Erika Kut, Annie Girardot como su madre, y bueno, pues en esta película se muestra la relación de posesión de la madre respecto a su hija, y bueno, es una conocida profesora de piano y concertista, muy conocida, y bueno, pues en la película podréis ver la relación entre hija y madre. A la pianista se le va un poco la cabeza porque hace cosas muy raras y bueno, pues la película va en relación a lo que va sucediendo entre la vida de estas dos personas y los alumnos. Un alumno que es Benoît Magimel, que es Walter Klemmer, y bueno, se presenta al conservatorio para acudir a las clases de Erika. Surge una misteriosa relación de amor-odio entre estos dos personajes y bueno, yo os recomiendo que la veáis y luego ya nos decís. Mm-hmm. Bueno, y como todos los lunes, recordaros el número de teléfono al que podéis llamar. Es el 96-363-3702. Ya sabéis, podéis llamar para participar, para lo que queráis, aportarnos temas o comentarios. Y si no podéis ahora mismo, pues luego tenéis una dirección de correo electrónico, que es lacucharillaradio, todo junto, @gmail.com. Y ya para los más rezagados tenéis el blog, lacucharilla.blogspot.com, para que dejéis comentarios y podáis acceder también al archivo de este programa, para que os podáis descargar gratuitamente, sin ningún problema, todos los programas desde nuestros inicios en septiembre del año pasado. Y mientras hacemos tiempo para ver si aparece Vicente, os dejamos con el tema que la semana pasada nos falló, de Harvey Danger, que es Flagpole Sita. Como curiosidad, que se me había olvidado decirlo, la actriz, a ver que la tengo por aquí, Isabel Huppert, antes de empezar a rodar la película, tuvo que practicar a tocar el piano durante un año para poder interpretar las obras de Schubert que salen durante toda la película. Bueno, hoy, programa número 30, día especial para nosotros. Teníamos pensado un tema que viene muy acorde con nuestro nombre de programa, La Cucharilla, y es que tanto hablar de cucharilla y nunca hemos hablado de café, y es a lo que íbamos a dedicar el programa de hoy. Hablaremos de su historia, sus tradiciones, las maneras de cultivo y comercialización. Bueno, pues con el nombre de café, es como se denomina a la bebida que se obtiene por infusión a partir de los frutos y semillas del cafeto, que contiene una sustancia estimulante llamada cafeína, como lo que lleva la Coca-Cola. Por extensión también designa el lugar de consumo del mismo, como una cafetería o el bistro. El cultivo del café está muy desarrollado en numerosos países tropicales, en especial en Colombia, que es uno de los principales productores del mejor café suave del mundo. Y bueno, se realizan plantaciones cuyo destino es prácticamente la exportación. Cabe resaltar también el café ecuatoriano, pues tiene un acentuado sabor, incluso pues mejor que el colombiano, pero no lo llega, se ve que no llega a igualarlo en cuanto al aroma que tiene. El café es uno de los principales productos de origen agrícola comercializados en los mercados internacionales y a menudo supone una gran contribución a las exportaciones de las regiones productoras. Bueno, pues a partir de la semilla tostada y molida se elabora la infusión conocida como el café. En España, Portugal y Costa Rica es frecuente el consumo de café torrefacto, torrado, que está hecho de tostado con azúcar. Suele tomarse como desayuno, en la sobremesa, después de las comidas y es una de las bebidas sin alcohol más socializadoras en muchos países. Existen casi tantas formas de preparar esta bebida como consumidores, pero la más popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva leche, aunque también se le suele añadir crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor. Se sirve habitualmente caliente, pero también se puede tomar frío o con hielo. Es la segunda materia más comercializada en el mundo, solo detrás del petróleo. Y, por ejemplo, se produjeron un total de 6,7 millones de toneladas de café entre 1998 y 2000 y se espera que la cifra se llegue a elevar a 7 millones de toneladas en el 2010. Y ahora hablemos de la planta. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género Coffi, de la familia de los rubiáceos. Dos son las especies que se utilizan para la preparación del café. Por ejemplo, tenemos el Coffi arábica, el que se cultiva desde más antiguamente, y el café anéfora o cafeto robusta. También se ha probado otras especies del género café con este fin o se utilizan todavía de forma reducida, pero nunca han tenido más difusión. Los cafetos son arbustos con hojas persistentes y opuestas que agradecen disponer de algo de sombra. Producen frutos carnosos, rojos o púrpuras, raramente amarillos, llamados cerezas de café, con dos núcleos que contienen cada uno un grano de café. Y la cereza de café es el ejemplo de una drupa poliesperma. Cuando se abre una cereza, se encuentra el grano de café encerrado en un casco semirrígido transparente de aspecto apergaminado, que corresponde a la pared del núcleo. Una vez retirado, el grano de café verde está rodeado de una piel plateada adherida que se corresponde con el tegumento de la semilla. Por su parte, el café arábica, que produce un café fino y aromático, necesita un clima más fresco que el café robusta, que ofrece una bebida rica en cafeína, fuerte y más ácido, usualmente usado para la fabricación de café soluble o instantáneo. El cultivo de arábica, más delicado y menos productivo, está reservado a tierras de montaña, mientras que el robusta se adapta a terrenos llanos con rendimiento más elevado. Aunque sea técnicamente posible producir variedades de café genéticamente modificados que contengan un gen tóxico para los insectos o que produzcan un grano sin cafeína, ninguno se comercializa por el momento. Respecto a su historia, pues se cree originario de Etiopía, en la provincia de Kaffa, pero la cuestión se ve que todavía no está resuelta. Esto de atribuirse la creación, siempre hay problemas. La leyenda dice que un pastor de Abisinia, que es la actual Etiopía, llamado Kaldi, observó el efecto tonificante de unos pequeños frutos rojos de arbusto en las cabras que lo habían consumido en los montes, efecto comprobado por él mismo al renovarse sus energías. Parece que las tribus africanas que sabían del café desde la antigüedad molían sus granos y elaboraban una pasta utilizada para alimentar a los animales y aumentar las fuerzas de los guerreros. Su cultivo se extendió en primer lugar a la vecina Arabia, llevados probablemente por prisioneros de guerra, donde se popularizó aprovechando la prohibición del alcohol por el Islam. Yemen fue un centro de cultivos importante desde donde se propagó al resto del mundo árabe. Se le llamó entonces Kawa, que significaba vigorizante. Los datos arqueológicos disponibles hoy en día sugieren que el café no fue domesticado, entre comillas, antes del siglo XV. El proceso de elaboración de la bebida, largo y complejo, explica quizás el descubrimiento tardío de las virtudes de la semilla del cafeto, poco atractivas inicialmente. Los recientes descubrimientos, que datan del 96, ya no son tan recientes, de un equipo arqueológico británico por confirmar, dejan entrever la posibilidad de que el consumo comenzara a partir del siglo XII en Arabia. Y como en el alcohol para el mundo árabe, el café también fue cuestionado. En la Meca, el 20 de junio de 1511, el emir Kar Bey observó a un grupo de hombres bebiendo café, observó las características particulares y juntó a un grupo de doctores y juristas para decidir si la bebida se ajustaba al Corán, que prohíbe toda forma de intoxicación. Como observa Anthony Weil, es fácil olvidar que el café es una potente droga cuya introducción necesita de un consenso cultural, pero no de un consenso médico en Occidente. Por ello, agitados debates acompañaron los inicios de la introducción del café en el mundo islámico. El entusiasmo era tal que una ley turca de la época sobre el divorcio precisaba que una mujer pueda divorciarse de su esposo si éste no llegaba a proporcionarle una dosis diaria de café. Llegaba a unos extremos increíbles. En el mismo año, Kair Bey hizo cerrar todas las cafeterías, llevando a cabo además una campaña de desinformación contra los perjuicios del café cuando se entera de que las críticas contra su poder provenían de bebedores de café. El cierre de las cafeterías causó rebeliones, lo que incitó al gobernador de Egipto a cancelar la prohibición. Bueno, y con el levantamiento de la prohibición, pues el consumo de café pudo entonces seguir su desarrollo. En 1630 había ya un millar de cafeterías en el Cairo y la prohibición volvió de nuevo a Europa tras la apertura de las cafeterías y, curiosamente, por las mismas razones, es decir, que se creía que la ingesta de café desarrollaba el espíritu crítico, favoreciendo probablemente los intercambios intelectuales entre consumidores y, por lo tanto, las disidencias. El café llegó a Europa alrededor del año 1600 gracias a los mercaderes venecianos y se aconsejó al Papa Clemente VIII prohibir el café, pues representaba una amenaza de los infieles. Después de haberlo probado, este último bautizó la nueva bebida, declarando que dejar solo a sus infieles el placer de esta bebida sería una lástima. El café fue bien recibido por los monjes por las mismas razones que los imanes permiten mantenerse despierto durante mucho tiempo y mantener el espíritu limpio. Los musulmanes, celosos de sus plantas de cofia arábica, prohibieron su exportación. Y ya en 1650, un peregrino musulmán, Baba Budan, llegó a coger 7 plantas en la India que plantó en Mysore, cuyas plantas descendientes subsisten todavía. Las 10:30, os vamos a dejar con un tema musical de un grupo que he conocido recientemente que se llama Mute Mat, y este tema se llama Typical. Se considera que fue el botánico alemán Leonhard Roufel quien por primera vez describió el café en un libro publicado en 1583. El café resulta especialmente reprobado en la parte protestante, aunque no produciría reacciones tan ásperas como el tabaco. Ya en 1611, algunos terratenientes alemanes pusieron en marcha el sistema de prohibir su difusión. Estas medidas se mantienen durante al menos un siglo en el norte y este de Alemania hasta que Federico II de Prusia despenaliza su uso sometiéndolo a un fuerte impuesto. El malestar ante el café prosigue en el norte de Europa hasta bien entrado el siglo XIX. En el sur y oeste de Europa se observa una mayor tolerancia. En los años 50 del siglo XVII comenzó a ser muy importado y consumido en Inglaterra y se comenzaron a abrir cafeterías en Oxford y Londres. Las primeras en Londres se abrieron en 1652. Las cafeterías se convirtieron en lugares, como hemos dicho antes, donde nacieron las ideas liberales debido a su frecuentación por parte de filósofos y letrados y donde se distribuían panfletos. En 1676 esta agitación incitó al fiscal del rey en Inglaterra a pedir el cierre de las cafeterías, citando crímenes de ofensa contra el rey Carlos II y su reino. Las reacciones fueron tales que el edicto de cierre debió revocarse. Los flujos de ideas alimentadas por el café modificaron profundamente el Reino Unido. Se contaban más de 2.000 cafeterías en el año 1700. La famosa compañía de seguros Lloyd's fue en su origen una cafetería fundada en 1688. En 1670, se abrió la primera cafetería en Berlín. En París, el café Prokop fue el primero en abrir, en 1686, inventando una nueva forma de preparar el café, haciendo pasar agua caliente a través de un filtro con café molido, que es como se hace hoy en día el express. La historia de las célebres cafeterías de Viena comenzó con la Batalla de Viena en 1683. A mediados del siglo XVIII, todas las ciudades europeas tenían cafeterías y en 1734 Johann Sebastian Bach compuso su Cantata del Café. El café estuvo prohibido en Rusia con penas de tortura y mutilación. Cuando la policía zarista encontraba a alguien presa de una crisis nerviosa, pues se lo atribuía a café. El café cruzó el Atlántico en 1689 con la apertura del primer establecimiento en Boston y la bebida ganó popularidad y obtuvo el rango de bebida nacional después de que los rebeldes lanzaran al mar el té sobretasado por la corona británica durante el motín del té en Boston. Esta operación clave se preparó en la cafetería Dragón Verde. El café comenzó a cultivarse en las colonias inglesas, en particular en Ceilán, pero las plantaciones fueron devastadas por una enfermedad y finalmente sustituidas por plantaciones de té. En 1696, los holandeses lo hicieron cultivar en Indonesia y en la isla de Java. En 1714, el capitán de infantería Gabriel Mathieu de Clieu ocultó un esqueje de una planta de café ofrecida por Holanda a Luis XIV y conservada a los invernaderos reales para establecerlo en las cuestas del Mont Pelé de Martinica y Santo Domingo. 50 años más tarde se cuentan 19 millones de plantas en Martinica. La primera plantación en Brasil se estableció en 1727 y su industria dependía de la práctica de la esclavitud que se suprimió en 1888. Las primeras semillas de café fueron llevadas a Colombia de las Antillas francesas y los primeros cultivos en pequeña escala se registraron en los últimos tiempos coloniales, sobre todo en el departamento de Magdalena en 1785. Vamos a hablar ahora un poquito de las plantaciones y de los sistemas de cultivo que existen hoy en día. Bueno, pues aunque la imagen de las plantaciones del café se asocia a menudo con los inmensos terrenos que se pueden encontrar en diversos países como Brasil, la producción mundial del café proviene alrededor de un 70% de explotaciones principalmente familiares, de superficies inferiores a 10 hectáreas e incluso generalmente por debajo de 5. Al tratarse de pequeños agricultores, el cultivo del café da trabajo a un enorme número de personas, ya que la recolección es raramente mecanizada. Requiere un tiempo de mano de obra importante que constituye la parte fundamental del coste de producción. Por ejemplo, en Brasil se estima que entre 230.000 y 300.000 agricultores son los que viven del café y 3 millones el número de personas empleadas en total. El tiempo necesario para un cafeto joven que se establece para comenzar a producir es de 3 a 4 años. Y a continuación el arbusto puede vivir numerosas décadas. La copa se rebaja para evitar un excesivo desarrollo en la altura y así obtener más frondosidad en la planta. Las plantaciones pueden hacerse completamente al descubierto, lo que facilita la organización de las operaciones de cultivo y aumenta la producción frutal, pero disminuye la longevidad y la resistencia a las enfermedades de los cafetos. Por otra parte, las plantaciones pueden hacerse en semisombra, que es cuando se habla de café de sombra. Y lo mejor se corresponde con la autoecología de la especie, pero reduce la productividad y complica la gestión. Hay numerosos métodos de cultivo de sombra, desde la plantación directa en bosque hasta sabias combinaciones de árboles de refugio, cortados en función de la fase de fructificación de los cafetos o hasta sistemas de policultivo. Las plantaciones de sombra inducen generalmente una mejor biodiversidad, aunque muy variable en calidad según los siguientes los sistemas empleados y en relación al estado inicial natural. Cuando los frutos llegan a la madurez, de 6 a 8 meses después de la floración, para el arábica, de 9 a 11 meses para el robusta, pues puede ya comenzar la cosecha del café. Se emplean dos métodos, la recolección o el despalillado. La recolección consiste en recoger manualmente solo las cerezas maduras en su punto y es la técnica más costosa que obliga a pasar durante días varias veces sin interrupción por el mismo arbusto, pero que obtiene las mejores calidades del café. El despalillado consiste en raspar la rama de las cerezas. Este método sí que puede ser mecanizado y se recoge por esta técnica expeditiva una mezcla heterogénea de cerezas más o menos maduras y es el origen de cafés más ácidos, debido a los frutos aún verdes. Y bueno, después de haber sido recogidas las semillas, hay dos métodos de procesamiento, que es el húmedo o el seco. El seco se emplea en el proceso para el café robusta y gran parte del café arábigo de Brasil y Etiopía. Se secan los granos al sol y luego se muelen para eliminar la capa exterior, el mucílago seco, la vitela y la cáscara plateada. El proceso de molienda se realiza en las instalaciones grandes y los desperdicios pueden servir como combustible o también como alimento para los animales. El secado se practica sobre superficies de secado donde se rastrean las cerezas de café y se extienden regularmente. Por su parte, el método húmedo se emplea para obtener el café arábigo de más alta calidad y puede provocar bastante contaminación. Los granos maduros se lavan primero para eliminar los más livianos y la basura. Luego se reduce a pulpa para quitar la capa exterior y parte del mucílago que se encuentra debajo de esta. Enseguida es necesario fermentar los granos recién reducidos a pulpa en los tanques respectivos. Este proceso enzimático descompone las otras capas de mucílago, formando un afluente que puede causar serios problemas de contaminación, como hemos dicho, al descargarlo directamente a los arroyos o ríos. Luego de un lavado final, el café, ahora llamado vitela, se seca al sol o artificialmente. Y posteriormente, el café se descascara para quitar la capa plateada y la de la vitela, produciendo el café en grano limpio o verde, que se comercializa internacionalmente. La mayor parte del café verde del mundo pasa por algún tipo de proceso de lavado, entre ellos la mayoría del café de calidad superior. El lavado se aplica a frutos bien maduros y después de ser recogido el café verde es clasificado por inmersión en agua. Los frutos malos o inmaduros flotarán y los frutos buenos y maduros se hundirán. La piel de la cereza y parte de la pulpa es eliminada presionando el grano mediante una máquina sumergida a través de una rejilla. El grano todavía tendrá una cantidad significativa de pulpa adherida que necesita que se quite. Así se obtiene cafés lavados descritos como propios y brillantes, generalmente menos ácidos y de mejor sabor. La técnica, a menudo mecanizada, necesita disponer de cubas y de un suministro de agua suficiente. El proceso húmedo requiere una gran cantidad de agua y puede provocar serios problemas de contaminación. Se puede reciclar la mayoría de caudal para economizar agua, y al hacer esto se concentra el contenido de enzimas en el agua para el proceso de producción de pulpa, y esto facilita también la fermentación. El agua utilizada para el lavado final puede verterse directamente a los ríos, pero el otro afluente debe pasar por los pozos de filtración para evitar la contaminación que explicábamos antes. Después del secado o el lavado, el grano de café se encuentra aún encerrado en el núcleo del fruto, endocarpio, que es como se llama, y se llama a esta fruta el café conqué, que es después del secado, o el café parche o vitela, que es después del lavado. Es necesario clasificarlo con el fin de eliminar cualquier haba descompuesta, descolorada o dañada. La selección puede mecanizarse en las instalaciones industriales. La última operación de preparación que permite obtener el café verde consiste en descascarillar mecánicamente los granos. Luego el café se descascara para quitar la fina capa plateada, el tegumento, y la de la vitela, produciendo el café en grano limpio verde, como hemos dicho. Y las cáscaras se recuperan y se reutilizan como combustible. Luego hay otro método, que es el semihúmedo, que es un proceso híbrido con un uso muy limitado en Brasil y Sumatra o en Célebe. Se pasa la cereza a través de un rastrillo para eliminar la piel y parte de la pulpa como el proceso húmedo, pero el producto resultante es secado al sol y no fermentado ni cepillado. Una vez que el café se ha secado y pasa a ser café verde, se clasifica a mano o a máquina para quitar las impurezas y los granos malos o deformes. Además, el café también es clasificado por tamaño. El proceso del pulido, que es el que vamos a hablar ahora, pues hace referencia a que algunos granos de café se pulen para quitar la piel de plata, que es lo que hemos dicho antes. Esto se hace para mejorar el aspecto de los granos del café verde y para eliminar los desperdicios que se hayan producido en el tueste. El café verde es bastante estable si se almacena de forma correcta y debe de guardarse en contenedores que transpiren, en algún tipo de saco o de fibra, y lo mantengan seco y limpio. Y luego ya por último, todo café, cuando fue introducido en Europa, venía del puerto de Moca, en lo que se conoce actualmente como Yemen. Para importar los granos a Europa, el café iba en barcos en un trayecto muy largo rodeando el continente africano. Estos largos viajes y la exposición al aire del mar cambiaba el sabor del café. Una vez que el canal de Suez fue abierto, el tiempo del trayecto hacia Europa se redujo enormemente y comenzó a llegar café cuyo sabor no había sido alterado. En cierta medida, este café más fresco fue rechazado porque los europeos se habían acostumbrado al sabor anterior. Entonces, para intentar lograr un sabor parecido al anterior, parte del café se envejecía en grandes almacenes al aire libre en los puertos durante 6 o más meses para simular los efectos del viaje por el mar. Aunque todavía se debate ampliamente, se cree que ciertos tipos de café verde mejoran con los años, especialmente aquellos valorados por su baja acidez, como los cafés de Indonesia o India. Varios de los productores de estos cafés venden granos que han sido envejecidos durante unos 3 años y luego llegan incluso a 8. Sin embargo, la mayor parte de los expertos en café están de acuerdo en que el punto más alto de sabor y frescura del café se logra un año después de la cosecha, ya que los granos de café envejecidos en exceso pierden gran parte de su contenido en aceites esenciales. La semilla del cafeto contiene un 2% de cafeína y ya en 1943 se comprobó que un gramo diario de cafeína, que equivale a 5 tazas de café express o a 10 de café aguado, pues esta cantidad absorbida durante una semana basta para inducir un cuadro carencial o síndrome de abstinencia. Bueno, y ahora una pequeña lista de tipos de café que me he encontrado por aquí. Por ejemplo, el americano está hecho con el doble o más de agua de lo normal. El árabe, café con azúcar hecho a partir de agua hervida con canela y cardamomo. El barraquito es un café cortado largo con leche condensada, canela, una raspa de limón y un chorrito de licor 43. O tía María, el bedoña es un café con chocolate a la taza y leche condensada. El blanco y negro es un granizado de café con leche merengada o con helado. El biberón de Milán, un café mezclado con leche condensada, yema de huevo, vermut, una rodaja de limón y canela, servido con hielo granizado. Esto para desayunar debe venir que ni pintado. El frappé es a base de café soluble batido y se puede servir con leche y siempre muy frío. Es popular en Grecia. El irlandés, que es con alcohol, preparada con whisky y, bueno, uno por cada tres volumen de café. El cappuccino es un café expreso al que se le añade leche espumosa salpicada con polvo de cacao. Y el café latte es un café expreso con leche caliente. Las proporciones son un tercio de expreso y dos tercios de leche caliente. Y una última curiosidad, el café soluble instantáneo fue creado en 1901 por el químico estadounidense de origen japonés Satori Kato. Este tipo de café actualmente es demandado por su facilidad, bajo costo y rapidez en su preparación. La denominación café soluble se reserva al producto seco que resulta de la extracción del café tostado por medio del agua potable y que contiene exclusivamente los principios solubles, sápidos y aromáticos del café. Para obtenerlo, pues utilizan dos procesos distintos, el spray dry o la liofilización. En los dos casos, el tueste del café se hace a menor temperatura, entre 190 y 200 grados, y a continuación es molido y solubilizado en agua caliente. El líquido obtenido se centrifuga y luego se seca. Y en el proceso de spray dry, el secado se realiza por aire caliente, mientras que la liofilización se realiza por congelación brusca a bajas temperaturas. El café obtenido equivale aproximadamente a una tercera parte del peso del café verde. Gracias a Nestlé, que desarrolló su café soluble Nescafé en 1938, los soldados norteamericanos pudieron tomar café en sus puestos de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues al final me he quedado yo solo. Luego le echaré la bronca a Vicente a ver qué ha pasado hoy, porque esto no puede ser, hombre. Os vamos a despedir ya con un último tema de Mute Matt. Este se llama Caos, no lo he dicho antes. Mute Matt ha compuesto el tema principal de la banda sonora de la película de Transformers, que está basada en aquella mítica serie de dibujos animados. Pues nada, ha sido un placer estar aquí hablándoos de un poquito de café en este programa de la cucharilla número 30. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.